Capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro a Asa y díjole: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, y sin enseñador, y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitadores de las tierras. Y la una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los conturbó con todas calamidades. Esforzaos empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecía de Obed profeta, fue confortado, y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín, y de Manasés, y de Simeón. Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová, de los despojos que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y dióles Jehová reposo de todas partes. Y aun Amajá, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque. Y Asa deshizo su ídolo, y lo desmenuzó y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso, los altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos. Y no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fin del capítulo 15, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.